Dios le bendiga a todos los televidentes de Betel Televisión Ecuador. Estamos aquí en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, a escasos días de lo que será esta preciosa fiesta espiritual, nuestra 21ª Convención Nacional, aquí en esta hermosa ciudad de Santo Domingo. Como ustedes pueden ver, ya estamos aquí reviviendo, o viviendo, mejor dicho, lo que es esta fiesta espiritual. Como hemos venido anunciando, lo que fue nuestra Convención Nacional 2016 en la ciudad de Quito, bajo el lema joven, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Un tema muy interesante donde tratamos muchos temas, uno de ellos las artimañas del diablo, otro como juventud moderna, y en esta semana vamos a estar compartiendo estos poderosos mensajes. Pero tú, amado amigo, hermano que me estás viendo, tú no te puedes perder lo que será nuestra 21ª Convención Nacional aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el Hotel Toachi. Aquí en el Hotel Toachi, en la ciudad de Santo Domingo, están todos invitados, todos los amigos están invitados. No te puedes perder lo que será esta fiesta espiritual. ¿De cuándo? Del 3 de viernes 3 a las 6 de la tarde, sábado 4, 10 de la mañana y 6 de la tarde, y el domingo 5 a las 10 de la mañana. En el Hotel Toachi estaremos celebrando nuestra primera 20ª Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial, Convención Nacional de Jóvenes. Así que te hacemos la invitación desde ya. Vamos a compartir lo que será este tema, las artimañas del diablo, en la voz de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República del Ecuador. Repórtanos tu sintonía, de qué país nos escuchas, para así al final de la transmisión pues poderte estar saludando. Un abrazo, gózate en esta mañana. Del libro de Génesis. Ah, ya sé que va a hablar el pastor de José. José, pero no va a hablar de Salomón. Estamos leyendo Génesis. Génesis 39. Dice la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hermano, un amén que se escuche, hermano, hasta Guayaquil. Está, como decía el pastor, más acá está el motor de la iglesia. Acá están los futuros pastores, los futuros obreros, los futuros evangelistas. Amén. Con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Ve? Su amo se dio cuenta que José no era cualquiera. Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. José era la razón de la bendición en la casa de Potifar. Había bendición porque estaba José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Miren, se extendió la bendición aún fuera de la casa. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Igualito que el que está a tu lado. Hermoso semblante y bella presencia. Dígale que está a tu lado, tú tienes hermoso semblante y tienes bella presencia. Aunque la oreja le cuelgue, hermano, aunque la nariz se salga de los límites, pero dígale que es hermoso. Ahora podemos ver, hermano, que todo es una bendición. ¿Se están dando cuenta, no? Que es una bendición, más bendición, más bendición, más bendición, porque ahí estaba Jehová con él. Ahora viene el problema. Cuando Satanás le quiere quitar la bendición, usando a alguien, dice el verso 7, aconteció después de esto, tanta bendición, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? ¿Contra quién? Entonces él no quería pecar contra Dios. El temor era a Dios. Y dice el verso 10, hablando ella a José, digan ustedes, hablando ella a José, no escucho, hablando ella a José, cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Ahí está cuando uno se queda solo. Ahora vemos, dice, versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hasta aquí la poderosa palabra de Dios. Levante su mano y dígale, háblame, Señor. Vamos todos, dígale, háblame. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia. En esta hora, Dios mío, te rogamos que tu Espíritu Santo descienda, que tú tomes el control de este culto. No solamente en medio de todos los que estamos aquí en este campamento, sino a donde está llegando y va a llegar este mensaje a través de estos medios, Señor. Con tu mano poderosa, y donde llegue este mensaje, esta palabra, traiga cambio, transformación, liberación, el consejo oportuno. Señor, tu poderosa palabra, ponla en mi boca ahora, y dame la unción de tu Espíritu Santo, sin lo cual nada podemos nosotros hacer acá. Señor, mientras que estoy predicando, sana a los enfermos, abre el entendimiento, sálvanos, restaura la fe, haz milagros, haz maravillas, como tú lo sabes hacer, Dios mío, y bautiza con tu Espíritu Santo y con fuego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Esta convención es: joven, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Una de las situaciones que tienen los jóvenes es que creen que siempre van a ser jóvenes. Y entonces, ¿por qué Dios dice a los jóvenes, acuérdate de tu creador? Lo dice Salomón, que es el que escribe el libro de Eclesiastés. Acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud. ¿Por qué le dice acuérdate? Porque la mayoría de los jóvenes se olvidan de Dios. Por la situación que uno va experimentando en su crecimiento. La situación hormonal, los deseos sexuales que se despiertan de hombres y mujeres. Como pastor, he podido atender a muchos jóvenes con problemas, y en todos los problemas que ellos venían a contar y a pedir consejería, y para los jóvenes que hemos atendido en todos estos años que tenemos de pastor, y no solo yo, sino todos los pastores que estamos aquí, que continuamente atendemos jóvenes, me di cuenta que la destrucción de los jóvenes no es una coincidencia. Por ejemplo, que yo esté en la calle y me encuentre con el hermano Abel, que testificó hace un momento. Pero Abel, el diablo, no el cristiano de ahora, sino el diablo Abel. Porque uno puede tener nombre cristiano y ser un diablo. Algunos se llaman David, se llaman Salomón y son unos hijos del diablo. Otros se llaman hasta Jesús, como yo me llamo Jesús. Yo soy Eugenio Jesús y tenía pacto con el diablo. O sea, hay jóvenes, como en el caso del hermano Abel, que se había alejado de Dios y se había vuelto delincuente y todo lo que usted ya escuchó. Y como una justificación, le echaba la culpa al testimonio de su papá. No porque los evangélicos son así, no porque yo conozco pastores que son unos hipócritas, que su casa, mi papá era cristiano, y mi papá gritaba, mi papá hablaba grosería, y mi papá se paraba en el púlpito, y entonces yo prefiero no creer. Oye, hermano, la mayoría de los satanistas fueron hijos de cristianos. Fueron hijos de cristianos. Que se fueron porque le decía a su mamá, a su papá, si ustedes son cristianos y ustedes van al cielo, yo prefiero al diablo. Porque para que estén peleando en la casa, y gritando, y hasta golpeándola a la mamá, ¿y ahora qué? ¿Te vas a la iglesia a cantar aleluya? Ya, yo voy a crecer, me voy a ir de la iglesia, me voy de la casa. Y muchos se pueden ir, pero ¿a dónde vas? Te puedes ir, pero ¿a dónde te vas? Y no solamente te vas, sino que te espera. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando una persona saca a Dios de su vida, se queda sin ley. Cuando ya no hay ley, entonces todo es lícito. ¿No ves que si para ti la Biblia ya no es, si no hay palabra de Dios, si tú dices yo no soy cristiano, a mí no me importa la palabra ni la doctrina, entonces tú vas a vivir como te da la gana? Para ti no va a ser malo tener sexo con el perro, sexo con hombre, con mujer, ya relaciones homosexuales, irte a la fiesta, bailar reggaetón, hacer cuanta cochinada. Eso es lo que dice la Biblia, que por cuanto no quieren tener en cuenta a Dios, Dios les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo el problema viene en la mente sucia. Comienzan a hacer todo lo que sus imaginaciones asquerosas hermano, se le ocurrió que ahora lo quieren hacer porque para ellos no existe Dios, no hay Dios. Entonces se emborrachan, toman, tienen sexo, fuman, se drogan. Y hacen cuanta cosa pueden. Pero como decía el hermano Abel, era infeliz. Un día vino una joven, hermosa, tremendo cuerpo, bonita cara. Dice, quiero hablar con usted. Yo estaba en el templo. Digo, pasa adelante. Y se pone a llorar. Y me dice, dígame, ¿dónde está la felicidad? Porque yo hago lo que me da la gana. Y no soy feliz. Me dice, míreme, yo tengo plata, tengo carro, tengo ropa, tengo más de 60 pares de zapatos. Me voy a las fiestas, los hombres me miran, me acuesto con el que me gusta. Si quiero tomar, tomo, si quiero fumar, fumo. Si quiero, no trabajo porque tengo plata. Mi mamá está en Europa, mi papá está en Europa. Tengo plata en el banco, me visto como me da la gana. Si quiero me pongo minifalda y si quiero no me la pongo. Me voy a la playa con tanga. Y tengo mi enamorado y tengo sexo con él. Y hacemos lo que nos da la gana. Y fumo y tomo y me drogo y hago lo que quiero. Hago lo que me da la gana. Y me he querido suicidar 5 veces. Y lloraba. Decía, yo hago todo lo que quiero. Y no sé por qué. Que no soy feliz. Yo le dije que, ¿quién te dijo? ¿Quién te ha dicho que hacer lo que te da la gana es ser feliz? Hermano, la doctrina para entrar al cielo es, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. La doctrina nuestra es la santidad. Y la santidad nos habla de consagración, de congregar, de venir al culto, de leer la palabra, de obedecerla, de vivirla, de someternos. Pero cuando uno llega a una iglesia satánica, como hay templos a Satanás, allá en San Francisco, en una calle, la calle California, ahí está el templo más grande que se hizo a Satanás en Estados Unidos, en la calle California Street. Es tan grande que le llaman el Gran Hotel. Y ahí está el templo a Satanás. Y cuando uno pone un pie en ese templo, le dicen, aquí el pecado no existe. Peca y haz lo que te da la gana. Esa es la doctrina satánica. La doctrina satánica es, no existe el pecado. Vamos a pensar si a ti te dijeran que tienes libertad para hacer lo que te da la gana. ¿Qué harías? Ese es el diablo. Pero Dios nos hizo a nosotros con un diseño y con una forma. Y nos puso su palabra para que nosotros la obedezcamos. Y nadie puede decir, yo no puedo. Si puedes, porque Dios sabe que puedes. Y si otro puede, tú también puedes. Sin embargo, la mayoría de los que se van y de la mayoría de los que nunca llegaron, porque muchos son los que se van. Me duele decir esto. Pero aquí debe haber gente que un día va a estar en el infierno. Me duele decirlo. Porque ojalá que todos se conviertan de verdad. Ojalá que todos sean fieles y permanezcan fieles. Ojalá. Pero si uno no es fiel y se va, después de lo que usted va a ver, yo estoy preparando un mensaje que lo voy a poner hoy en la noche, una parte y la otra mañana en la noche. Si usted se va, va a vivir como lo que usted va a ver ahí. ¿Y qué le va a pasar lo que usted va a ver ahí? Unos son los que se van Y otros son los que nunca vinieron porque no les dio la gana de venir. Porque se les dijo, se les habló, se les invitó. Ahora, en todos estos años, he atendido jóvenes con todo tipo de problemas. Adictos a la droga, prostitutas, golpeados, cuchillados, violados, jóvenes violados por su propio hermano, por su abuelito, por su papá, por el compadre, el amigo del papá, jóvenes abaleados, jóvenes acuchillados, llenos de odio, que han intentado matarse varias veces, con tratamientos psiquiátricos, jóvenes con pacto con el diablo. Los he atendido, jóvenes que han hecho sacrificios, jóvenes espiritistas, jóvenes atrapados en la pornografía, en la masturbación. Yo mismo los he atendido con problemas sexuales, que han tenido sexo hasta con animales. Perdóneme, pero yo no he venido a jugar, he venido a hablarles claro. He venido a hablarles la palabra de Dios, porque la misma Biblia habla de lo que se llegaban a los animales, de lo que tenían sexo entre parientes. La misma Biblia lo habla, lo dice. Usted no sabe, lea Levítico capítulo 18, capítulo 19, ahí está la lista. Que no te vas a meter con un hermano y con la otra hermana, con la cuñada, dice, ni con la hija, ahí está escrito. La lista es interminable. Y nunca todos estos jóvenes que llegaron a estar en esa condición, ellos nunca, nunca pensaron llegar al estado en el que ahora estaban. Nunca. Comenzaron fumando una pitadita de marihuana o de cigarro. Me decía un joven, mi vida cambió el día que le acepté a un amigo probar la droga. Me dijo, prueba, prueba, prueba. Y yo, me dice, yo estaba en la universidad, era uno de los mejores alumnos, me decía él, pero me dieron a probar. Y yo, ¿qué iba a pensar? Me decía, que por probar un poquito iba a terminar dejando los estudios, dejando a mi familia, robándole a mi madre, durmiendo en carros viejos en la calle, caminando sin zapato en la calle, pidiéndole plata a la gente cuando yo era un universitario. ¿Qué iba a pensar yo? Que esa droga me iba a destruir así. Es como el pez que está en el agua, que ve el anzuelo y ve la carnada. ¿Y él qué va a pensar? Que de abrir la boquita y morder la carnada, se le va a meter el anzuelo y haga lo que haga, ya no va a poder sacar. ¿Y qué va a saber? Que cuando ya lo jalan, y aunque trate de soltarse, no sabe que va a acabar frito pescadito, o acaba en el corviche, o acaba en el ceviche. Pero ya mordió el anzuelo y ya esa es comida fija. Eso es lo que Satanás quiere, que tú muerdas el anzuelo. Pero Dios te ha traído, no solamente para que no lo muerdas, sino para que te levantes como un enemigo del diablo y de las cosas del diablo. Que el Señor lo reprenda. Otra joven llamada Mabel, ella me decía, pastor, yo quería casarme, ser feliz. Yo decía, yo un día voy a tener mi familia, mis hijos. Hasta que un día llegó su hermano que se metió a la droga, llegó borracho y la violó a ella, a su hermana. Ella se sintió tan mal, que no le quería contar a su mamá, pero se salió de la casa porque el hermano aprovechaba de ella, su hermano. Y entonces el diablo le dijo a ella, a ti nadie te va a querer ya, Si ya tu hermano estuvo contigo, ya métete con cualquiera. Terminó siendo prostituta. Y yo la conocí a ella cuando ella tenía 31 años y llegó a la oficina sin pelo, con los ojos amarillos, con cirrosis, todo el cuerpo lleno de llagas, con chupos en todo el cuerpo y acá en la espalda. Tenía un hueco, hermano, que se le metió un limón entero, podrida. Así llegó, infectada con VIH-Sida en la etapa terminal. Así se me apareció en la puerta de mi oficina. Y me dijo, ¿puedo orar por mí? Era prostituta. Y se iba a la cárcel. ¿Sabe cuánto cobraba? Cobraba 30 centavos de dólar para acostarse con los presos. Y me decía, estando con SIDA, se acostaba como con 100 hombres diarios. Yo no le estoy contando un cuento, le estoy hablando de un caso que nosotros atendimos con mi esposa. Ella me decía, yo no sirvo para nada. Pero ¿qué cosa la llevó a la iglesia? Que había un hermano con su esposa que se sanaron de SIDA. Y la mamá de ella estaba en el culto. Y la mamá, cuando escuchó que esa pareja se habían sanado de SIDA, la mamá se fue a su casa y le dice a su hija que se estaba muriendo, párate, le dice, ándate a la iglesia, se han sanado de SIDA. Si ellos se han sanado, ¿por qué Dios no te va a sanar a ti? Alabe a Dios, hermano. Levante su mano, adórele. Y ella llegó y me dijo, ¿usted cree que Dios me puede sanar? Yo le dije, sí, pero primero cambia. Primero entrégale tu vida a Cristo. Y cuando ella cayó al piso y comenzó a llorar, yo tuve que ponerle la mano encima de todas las llagas que tenía, hermano. Y me miraba con los ojos amarillos del hígado, que tenía cáncer al hígado, tenía cirrosis hepática. Y encima cáncer. Y ella me decía, me miraba así, lloraba. Yo sé que hasta en las lágrimas llega el virus del VIH. Lloraba por ella en el nombre del Señor. Dije, ahora comienza a congregar. Y ella comenzó a congregar. Y se le secaron las llagas. No se sanó en el momento. A los 2 meses, 3 meses, le creció pelo. Le desaparecieron las llagas. Se secó todo. Porque eso hace Dios. Eso hace Dios. Eso hace Dios. Y una vez que se sanó, yo pasaba en el culto y estaban cantando. Yo me acuerdo que yo pasaba caminando, hermano, en el culto, y todos los hermanos cantaban y saltaban, porque hay hermanos que cantan y alaban de verdad. Hay otros que vienen, para que les tomen fotos. Ya estamos cansados de vanidosos y de payasos, hermanos. Queremos verdaderos adoradores. Y ella, ¿sabe lo que hizo ella? Ella saltaba y me decía, pastor, me siento bien, pastor, me siento bien. Yo le dije, ya, ahora anda, sácate tus análisis. Y fue a sacarse sus análisis. Pero antes que te los saques, tráeme todos tus papeles del hospital. Porque una vez que se sanan, el diablo dice, no tenía SIDA. Así dice el diablo. Nunca ha tenido, se han equivocado, mentira. Porque el diablo no quiere que la gente sepa que hay un Cristo vivo, que cambia, que transforma, que hace milagros. ¡A su nombre, gloria! Fíjese, hermano, para abreviar esto, Dios la sanó. ¡La sanó! Teníamos así los papeles, las fotografías, todo su expediente del hospital lo teníamos. Infectada, cuántos condones le daban como prostituta, y todo lo teníamos nosotros. Y entonces se sana de SIDA. Le sacamos otra prueba, salió que no tenía nada. Entonces, ¿sabe qué? Hice un culto especial por el día del SIDA. El culto especial. Y presenté al matrimonio que se sanó de SIDA. Ya la hermana ya se había bautizado y ahora era miembro de la iglesia. Y ahora la presento, así como estoy hablando con usted. Pasa, hermana Mabel. Todo el mundo sabía que había sido prostituta. Y ella pasa y comienza a contar su testimonio. Estábamos saliendo en vivo y en directo por televisión. Y hermano, y yo le digo, y ahora se ha sanado de SIDA. Y acá están los papeles. Y los pongo así en la televisión. Acá está con SIDA y sin SIDA. Acá también. Sacamos los dos papeles. ¿Y sabe qué pasó? El doctor que la atendía a ella en el hospital, que sabía que estaba con SIDA y podrida, y con cirrosis, y con cáncer hepático, el doctor estaba mirando por televisión. Y el doctor cuando miró dijo, eso es mentira, eso es falso, yo la conozco esa mujer está podrida, esa mujer está así. ¿Se habló que eso ese médico? Ha venido porque estábamos en vivo, ha venido a llevársela, a decir mentirosa. Ella se le para al médico, ahora ya no estaba con la minifaldita, caminando como la gata Carlota, no, no, ahora estaba con su falda larga, estaba sin pintura, ya no mostraba la, no, no, ya, ahora caminaba decente, ahora estaba diferente. Y el doctor le dice, vamos al hospital, tú estás engañando a la gente, ¿cuánto te han pagado? A mí nadie me ha pagado nada, doctor, ¿qué le pasa? A mí Cristo me ha sanado, la sangre de Cristo me ha limpiado, la sangre de Cristo me ha limpiado. Vamos al hospital, voy a demostrar que son unos farsantes ustedes. Y se la ha llevado al hospital, le sacó sangre, hermano. Y mientras le sacaba sangre, la hermana le decía, doctor, Cristo me ha sanado, doctor, la sangre de Cristo tiene poder, Cristo me ha limpiado, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. ¡Dígame! El diablo no le gusta que uno diga amén. ¿La sangre de Cristo tiene poder? Así debe retumbar este lugar. Ella decía, la sangre de Cristo tiene poder. Cristo me ha sanado, Cristo me ha limpiado. Y le sacan la prueba. Y salió negativo. Le sacó de nuevo. Porque el doctor, no, no, no, está mal, otra vuelta. Un día, dos días, tres días, le sacó más sangre y lo mandó a un laboratorio, eso se llama, ya, eso tiene un procedimiento que ya eso sí 100% seguro. Y la hermanita decía, Dios me ha sanado, entienda. Y lo manda, hermano, hasta la capital, de ahí lo llevan a un laboratorio y todo, y regresan los resultados, sana. El doctor se jalaba los pelos y dice, doctor, arrepiéntase y venga a la iglesia. Cristo no está muerto. ¡Cristo está vivo! ¡Cristo cambia la vida! Le cambió la vida a Enrique. Enrique era ese drogadito que dormía en la calle, que era el universitario y que estaba podrido en la droga. Enrique contaba su testimonio y lloraba. Por eso que yo le pedí a los pastores que hay que poner testimonios de jóvenes cambiados, para que sepan que no todos caímos del cielo, hermano. Nadie ha caído del cielo, todos hemos venido del mundo. Pero así como ellos, uno cayó en la droga y Mabel se infectó con VIH-Sida y fue sanada. También habían otros que han llegado a la iglesia con silla de ruedas, cortados, madres solteras, otros borrachos, otros en la cárcel. Les he oído decir a esos jóvenes, nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. Pero tú no escuchaste mil veces que decían a la droga dile no. Sí, yo escuchaba. ¿Y por qué tú le dijiste a la droga dile sí? No es que mi amigo me dijo, es que hay que experimentar todo. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Casi la mayoría de los que han caído en algo es porque alguien te llevó. Tu amiga, amiga, es la que te trae a la iglesia. El diablo y enemigo es el que te saca de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Y decía, no es que yo pensé que en mi caso sería diferente todo. El diablo es diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo existe. Que el Señor lo reprenda. Y otros me dijeron, pastor, si usted o alguien me hubiera predicado a mí, yo no estaría en esta silla de ruedas. Yo no tuviera sida. Yo no tuviera esta cicatriz en la cara. Yo no estuviera así. Si alguien me hubiera hablado de Dios, si alguien me hubiera predicado, yo digo, mentira. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que te hablan y te hablan y no te da la gana de cambiar. Y dice, sí, pastor, es verdad, porque yo creía que en mi caso sería todo diferente. Entonces, en otras palabras, tienes que saber que Satanás es real. Que el Señor lo reprenda. Tu enemigo, hermano, es tu enemigo. Te odia, quiere destruirte. Tú no lo ves, pero él sí te ve. No es una leyenda, no es un símbolo. Es un personaje malo que usa demonios para destruir. Vamos a ver a José. Ustedes pueden ver en la vida de José que José era un hombre bendito. ¿Escuchan? José representa a un creyente fiel. Todos los creyentes fieles son benditos. Si hay algo que yo quiero, es la bendición. Yo ya soy bendito. Si tú eres fiel, tú eres bendito. Tú eres bendita. La bendición tú la tienes. Pastor Marco, venga un ratito. Pastor Marco, ven. Ven. Él es el hombre de Dios, ponte acá, Marguitas. La bendición él la tiene. Agárralo la bendición. Con las dos manos. La bendición la tiene. Ya tiene la bendición. Él es el cristiano fiel. Él, cualquiera de acá, tú, ya tiene la bendición. El diablo te la va a querer quitar. Te la va a querer quitar. Entonces, dice, no, te la ha agarrado bien. Y espera un momento de descuido, porque tú ya eres bendito. Lo que tienes que hacer solamente es conservar la bendición. No la sueltes. ¿Ves? Agárrala, agárrala y no la sueltes. Sí, ahora sí. Miren. Escuche, Satanás sabe. Escúcheme, hermano. Yo soy un enemigo del infierno. Yo quiero que todos sepan que este diablo es verdad. Pero para que le hagas la guerra, para que no le hagas caso. Pero quiero que sepas que Cristo también es verdad. Y Cristo dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ninguna fuerza del enemigo te dañará. Ninguna, ninguna, ninguna. Tu hermano joven cristiano, hermano cristiano, obrero del Señor, que estás aquí, el diablo no quiere que tú conserves la bendición. Y el que tiene la bendición, tiene vida. Y el que tiene vida, alaba a Jehová. El que tiene vida, alaba a Jehová. No, hermano, acá no es que yo parezco santo. No, no, la santidad se nota. El que tiene vida, alaba. El que tiene vida, adora. Le brota la alabanza. Como decía el pastor Matt, Ustedes no necesitan que le digan a su nombre. Usted solo salta, danza, se mueve, se goza de acá para allá. Porque tiene vida. José representa a ese creyente que tiene vida, que es bendito. Era bendito. Pastor, pero si yo soy bendito, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me pasa? Hermano, José era bendito y lo vendieron sus hermanos. Y era bendito. María era bendita. San José era bendito. Y no tenía dónde dar a luz. No tenía dónde alumbrar. Y buscaban en el mesón y no había lugar para ellos. Y hasta se le apareció el ángel. Y dijo, bienaventurada eres María, bendita entre todas las mujeres. Y era bendita. Y no tenía dónde dar a luz. O sea, usted puede estar bendito y pasar por un momento duro. Y el hecho de pasar por ese momento duro no quiere decir que se te fue la bendición, sino que Dios te está preparando para una bendición más grande. Alábalo. Si lo alabas, te gozas. Si lo alabas, recibes el bautismo. Si lo alabas, suelta la lengua. Si lo alabas, cae el fuego del cielo. Si lo alabas. Mire, hermano. Lo vendieron a José. Sus hermanos lo vendieron. Y José, siendo un esclavo, allá había muchos esclavos. Y siendo esclavo, la bendición seguía con él. Porque la bendición no estaba en un lugar. La bendición la tenía él. Y a donde él iba, iba con la bendición. Y a donde tú llegues, llegas con bendición. A donde vayas, vas con la bendición. Donde vayas, vas con bendición. No interesa a donde te manden, siempre vas a estar con la bendición. Oye, hermano, José era tan bendito, que si se le caía una semilla de la mano, se le caía, crecía un árbol. Porque estaba bendito. ¡Oh, quita la masa la balacanda! ¿Sabe qué cosa? Esta obra del movimiento misionero mundial aquí en Ecuador va a levantar banderas. Porque va a levantar una generación. Lulaya la shalale. Randa catalabazó catalaya. El diablo sabe que la obra del movimiento misionero mundial es una obra bendita. Es una obra bendita. A donde llega, crece. Donde llega, crece. Crece. Y él ha creído que iba a dejar el Ecuador así. No. Dios tiene el movimiento misionero mundial en su mano. ¿Por qué crees que estás aquí? Porque tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar en algún lugar para que la obra crezca. Para que la obra crezca. La obra va a crecer. ¡Ole, chabolele! ¡Randica, tabatonta, rabalacanda, la basalaya! ¡Suelta la lengua, suéltala! ¡Suelta, dale libertad al Espíritu! ¡Dale libertad al Espíritu Santo! ¡Vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive, dígalo! No interesa dónde te metas. Serás bendito al salir. Bendito al entrar. Bendito toda obra de tus manos. Bendito. Todo lo que emprenda será bendito. Donde vayas, diablo te va a querer quitar la bendición. Oye, hermano, Satanás lo mandó a la cárcel a José. Y dice la Biblia, Jehová estaba con José. No importa dónde te vayas, Jehová está contigo. Mac, Jehová está contigo. Marcos, Jehová está contigo, siervo. Jehová está contigo allá, Olmedo. Wellington, Jehová está contigo. Jehová está contigo, siervo de Dios. Víctor, Jehová está contigo, siervo. Rodolfo, María, Teresa, Juan, dígale que está a su costado, Jehová está contigo. Eres bendito del Padre. No importa todo lo que el diablo te ha dicho y te ha metido en la cabeza, tú estás bendito. Y si estás bendito, prepárate para la prosperidad espiritual, la prosperidad que viene. ¡Sabira y Camachele! A su nombre sea la gloria. Tomen asiento, hermanos. Siga alabando a Dios, siga adorando a Dios. Entonces todos hemos visto que José estaba bendito. Amén. Amén. Todos estamos viendo que José estaba bendito. Y una gran bendición en todo lo que él emprendía. En la casa de su amo todo prosperaba. Potifar se dio cuenta. Pero el diablo también se dio cuenta. Y entonces vemos en el versículo 7. Dice el verso 7. Aconteció después de esto. ¿De qué? De la cantidad de bendición que tenía. Dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Puso sus ojos en José. Y entonces viene la tentación. Así como viene la bendición, viene la tentación. La tentación es, ¿qué cosa? La tentación es un sentimiento o pasión interior que nos induce a hacer algo malo. Es algo que se va a presentar para que tú hagas algo y pierdas la bendición. Porque el diablo sabe que si tú haces algo malo, tú mueres. Mueres espiritualmente. Lo que el diablo quiere es tu muerte espiritual. Al diablo, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Al diablo no le interesa qué tanta apariencia de religiosidad tú tienes. Qué tanto parece santo. Lo que a él interesa es que tú estés muerto. Muerto espiritual. Por eso que la mujer de Job le dijo a Job, después que le cayó la lepra, la sarna maligna, se le murieron los hijos, y cuántas cosas le vino a Job. La mujer de Job le dijo, porque Job estaba enfermo, Job ahora estaba chiro, no tenía plata. Estaba con los bolsillos pelados. Y a pesar que no tenía plata, se le habían muerto los hijos. Encima se enfermó. Chiro quiere decir sin dinero. Para los que me están viendo en otros países. Pero aunque tenía enfermedad y estaba con el corazón partido por la muerte de sus hijos, Él seguía adorando. Él seguía vivo. Y el que está vivo sigue adorando. Aunque venga la prueba, que venga. Y él adoraba. Y la mujer le dice, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Eso quería el diablo. Que maldice a Dios, échale la culpa a Dios de todo y muérete. Eso es lo que quiere. Pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Es el nombre de Jehová bendito. ¡Aleluya! Nosotros silencio, hermanos. Silencio, hermanos. Bendito sea el Señor. El Señor está preparando obreros, jóvenes. Cristo viene pronto, y antes de la venida de Cristo viene un avivamiento al Ecuador. He dicho que viene un avivamiento al Ecuador y a todas las naciones antes de la venida del Señor. ¡Aleluya! ¡Siga adorando, siga alabando! ¡Cristo vive! Entonces, ¿qué cosa es la tentación? Es un sentimiento o una pasión interior. Algo que solamente tú lo estás experimentando. Tú lo sientes adentro. Que nos induce a hacer lo malo. La tentación de José era mediante la mujer de Potifar. Es una imagen de la guerra de Satanás contra los hijos de Dios. Esta es una figura de cómo Satanás trabaja y quiere atacar a los hijos de Dios. Mejor dicho, cómo Satanás te quiere acatar a ti. Y cómo te quiere quitar la bendición a ti. Y te quiere sacar del plan de Dios a ti. Pero Dios te ha traído. Yo estoy seguro que el papá de José, ¿quién era el papá de José? Jacob. Le tuvo que haber hablado de las bendiciones y de las cosas que Dios tenía. Porque Jacob fue capaz de comprar, hermano, la primogenitura a su hermano. Porque él quería esa bendición. Pero luego él se la transmitió a su hijo, a sus hijos. Y José tuvo que haber recibido la palabra de su papá. Y haber dicho yo quiero conocer al Dios de mi padre, porque yo creo en esa bendición que habla. Ahora, cuando nosotros le prometemos a Dios fidelidad, cuando le prometemos a Dios lealtad, cuando le prometemos a Dios, hermano, rectitud, el diablo se pone activo contra nosotros. Porque el diablo vio que lo robaron a José, se lo vendieron como esclavo, y todo lo que le fue pasando a José, y José se mantuvo fiel, fiel, fiel. Ahora viene la prosperidad y la bendición, porque detrás de la prueba siempre viene la bendición. Siempre. Esa es la matemática de Dios. Alguno dice, Señor, bendíceme. ¿Quiere que te bendiga? Sí, primero la prueba. ¿Por qué me viene esto si no me dio que me bendiga? Precisamente, pues, primero la prueba, después la bendición. Pero cuando haya resistido la prueba, cuando haya pasado la prueba, viene la bendición. Primero viene la prueba, después la bendición. Puede ser una prueba de enfermedad, puede ser una prueba económica, puede ser una prueba que te levanta en calumnia, te dicen cosas, te hacen sentir mal, pero tú mantente firme, firme en lo que creíste, firme en la palabra, firme en el consejo, firme en lo que Dios te ha dicho. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿No se ha preguntado usted por qué esta mujer puso su mirada justamente en José? Sí, pastor, porque José era hermoso y de bonita apariencia. José no era el único hombre ahí. Potifar no tenía solamente un esclavo. Y esa mujer es una adúltera. No era la primera vez que iba a traicionar a su marido. Porque para que le diga a un hombre, ven y acuéstate conmigo, es porque ella es una mujer astuta, loba. Ya se la sabe toda. Sabe cómo caminar, sabe cómo sacar al de acá, cómo hace para que se le vea más así. Ya sabe cómo caminar. Sabe cómo sacar pecho. Sabe. ¿Sabe cómo seducir? Esas son las mujeres astutas. Las mujeres astutas quieren cautivar con el pecho, con el cuerpo o con lo que tiene. La mujer santa se cuida. La mujer santa no se exhibe. Alábalo si puedes. Pero la pregunta es, ¿por qué esta mujer puso su mirada en José? ¿Sabe por qué? Lo hizo porque José era hijo de Dios. Era consagrado a Dios. Y José estaba en los planes de Dios. Oiga, José tenía un plan. Dios tenía un plan para José. Pero no solo para José. Aunque él estaba solo en ese momento, la bendición era para José y para toda su familia y para todo ese pueblo y para todos nosotros al final. No eres tú solo. Detrás de ti hay un grupo de personas que se van a salvar. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero primero cree. ¿Crees tú? ¿Crees? José iba a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Y entonces qué pasó? Los hijos de Dios somos atacados por Satanás. Eso es normal. No digan, pastor, el diablo me está atacando. ¿Y a ti solo? A todos nos ataca. ¿Pero qué? ¿Qué no va a hacer ese que está con nosotros? Es más poderoso que el que está contra nosotros. Pero me han amenazado, pastor. Me han dicho que me van a hacer brujería. Y el diablo es como los perros que ladran. Que el Señor los reprenda. ¿Alguna vez usted ha caminado y hay una reja acá? Una reja grande está acá. Y ha salido un perrazo, es así. Así un perro, bueno, así un perro, ahora sí. Un perro así. Y sale el perro. Y el perro sale. Y usted ve que viene el perro, pero está la reja. ¿A cuándo le ha pasado eso? Y el perro llega hasta la reja. Y como uno sabe que está la reja, a veces uno se le hace así al perro. ¿Qué? Y el perro se enfurece. Y uno dice, ¿qué? Y el perro, y uno dice, ¿qué? Y el perro te sigue. Y hace para acá, ¿Qué? No. Y te... se reniega. Pero no puede. Porque hay una reja. El Señor ha puesto un cerco. Satanás no te puede tocar. No importa cuánto ladre, no importa cuánto amenace, no importa todo lo que te diga, no importa todo lo que argumente, el diablo está derrotado, está vencido, lo tienes abajo de tu pie. Ahora déjame decirle algo. Dice la palabra de Dios, no nos ha sobrevenido. En 1 Corintios 10:13, cuando entregó Biblia, que abra su Biblia. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la vida de José vemos esta grande aflicción. Porque José estaba siendo tentado. Como tú eres tentado, como yo soy tentado. Todos somos tentados. Que nadie diga, no, a mí no me tientan. A todos, todos de una manera o de otra. Cuando quieres hacer ayuno, el diablo te tienta para que comes. Cuando quieres hacer vigilia, el diablo, que el Señor lo reprenda, te tienta con el sueño. Te hace, no, no haga vigilia, mucho sueño. Quieres salir a hacer la obra de Dios y te pone pereza, te pone flojera. O sea, no crea que la tentación solamente es sexo. Te tienta de varias maneras para que no te... ¿A cuántos que dijeron, voy a ir a la... me voy para la convención? Y el diablo, no vayas, tú no vayas. ¿Para qué vas a ir? Ese es para los jóvenes nomás. Tú no vayas. ¿Para qué vas a ir? Además que no tienes plata. Mejor quédate viendo televisión en tu casa. Es Semana Santa. Van a dar el arca de Noé. Y entonces, sí, mejor me quedo. Pero otros dijeron, no, Señor, reprenda, me voy a la convención. ¡Me voy a la convención! ¡Me voy a la convención! Ahora, vamos a ver esto espiritualmente. Dígale que está su costado, prepárate. Porque ahora vamos a entrar al territorio espiritual donde vamos a desenmascarar los trabajos del diablo. Que el Señor los reprenda. No vamos a mirar a la mujer de Potifar. Vamos a mirar a Satanás en ella. Porque el que tentaba en realidad a José no era la mujer, sino era el diablo usando a la mujer. Y entonces ya sabemos que la mujer de Potifar viene a ser el diablo. Que el Señor lo reprenda. Vamos a ver el primer ataque. El diablo estaba viendo la bendición de José y viene el primer ataque. Dice, la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ese es el comienzo de su aflicción. Satanás fijó la mirada en el siervo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Satanás ya ha puesto los ojos en ti. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un siervo de Dios? Satanás te conoce. El diablo te conoce. Eres pastor, eres reverendo, eres una persona importante en la obra, con mayor razón. Porque una cosa es que caiga un hermanito chiquito y otra cosa es que caiga un pastor de la iglesia. Satanás, que el Señor lo reprenda. Diga conmigo, que el Señor lo reprenda. El diablo no conoce el futuro. Pero más sabe por diablo, no, por viejo que por diablo. O sea, la experiencia que tiene el diablo engañando. El diablo te mira desde acá y te ve cómo cantas, te ve que oras, y dice el diablo, este se proyecta a ser un hombre de Dios. Este se proyecta a ser un siervo de Dios. Este va a ser evangelista. La manera como tú hablas, la manera que tú te expresas y cómo se te salen las lágrimas cuando estás, aún cuando estás de rodillas orando, estás orando. Y hasta el diablo viene, hermano. ¿Qué está hablando? A ver, ¿qué está hablando? Y te escucha, Señor, usa mi vida, acá está mi vida. Señor, yo quiero que tú me llenes con tu poder. Salva las almas. Y dice, uy, este tiene carga por las almas. Pero hay otros que están de rodillas y están, aleluya, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y estaba con la mente en otra cosa. Un hermano me decía, pastor, me levanté tempranito y me puse a buscar a Dios. Y me puse a decirle, Señor, eres grande, Señor, gloria a Dios, aleluya. Tú eres grande, Señor. Y en su mente decía, qué sueño, se ha dormido ahorita. Aleluya, gloria, gloria. Yo soy grande, yo soy poderoso, yo soy grande. Y después me dice Eugenio, me dice, eso fue hace años, me dice, Eugenio, cuando me doy cuenta, yo estaba diciendo, yo soy grande, yo soy poderoso, y me doy cuenta que decía, yo soy grande, ¡oh, no, yo no, tú eres el grande, perdóname Señor, ten misericordia! Oiga, se le quitó el sueño, se sentía avergonzado, perdóname Señor, ay, ¿qué dirás tú? Y ahí ya se puso a orar de verdad. Pero se ponen a orar y a decirle a Dios, Señor, acá está mi vida, toma mi vida. Y entonces el diablo dice, este se proyecta. Hay que hacerlo caer. Por eso que hay algunos que no permanecen. Hay algunos que se van, hermano, estando en doctrina, ni siquiera se bautizaron y se fueron. Otros se bautizan y están experimentando y ya se van, hermano. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin. Hay que llegar hasta el fin. Hasta el fin de los propósitos de Dios. Hasta el fin en el plan de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Acá está mi vida. Acá. Oiga, hermano, yo necesito. La obra necesita. La iglesia necesita. Y digo, yo necesito como supervisor. Necesito por lo menos unos 300 nuevos pastores. ¿Cuántos de acá quisieran servir a Dios? Necesito 300, por lo menos para comenzar, unos 300, que Dios pastor yo, acá. A ver, póngase de pie cuando quisieran servir a Dios. Póngase de pie cuando son capaces de servir a Dios. Tenemos obreros. Tenemos novios. Mire, todo, mire. ¿Quiere servir? Prepárate para la guerra entonces. Prepárate para la guerra del diablo, para darle duro al diablo. Prepárate. No te pares por parar. Párate para que le digas a Dios. No te pares. Me paro porque todos se han parado. No, párate tú con convicción. A su nombre sea la gloria. Tomen asiento a todos los que quieren servir a Dios. Más rápido, muy lentos estos soldados. Entonces, prepárate para la guerra. Tu guerra es que el diablo te va a querer hacer caer. Que el Señor lo reprenda. Entonces, la mirada de Satanás, que el Señor lo reprenda, hacia la persona que ya vio y que quiere hacer caer, siempre va a provocar malos pensamientos y deseos pecaminosos. Por eso que siempre te van a venir cosas aquí a la cabeza. Si algo tienes que cuidar, es lo que entra aquí. Por eso la Biblia dice, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. O sea, tú puedes escoger qué piensas y qué no piensas. Si tú, pastor, pero a veces se me vienen cosas bien sucias. Se te vienen imaginaciones bien sucias. Uno está haciendo una cosa y se le viene una cosa pornográfica o algo asqueroso. Esos pensamientos no son tuyos. Esos son los dardos de fuego de Satanás que te viene a la mente. Cuando eso venga, lo primero que tú tienes que decir es, Señor, te reprenda, diablo. Señor, te reprenda. Esos pensamientos van a venir cuando te subes a la buseta, cuando te estás yendo a estudiar, te subes al colectivo y están escuchando una canción en una radio, pasas, escuchas la música y esa música te trae recuerdos. No estabas en la fiesta, en la discoteca, te acuerdas de alguien, y entonces ese pensamiento llega porque el diablo te dice, acuérdate. Pero cuando llegue eso, Señor, te reprenda, Satanás. Señor, te reprenda. Por eso, en la doctrina enseñamos que ser tentado no es pecado. Puede venir lo que sea, pero mientras tú no lo hagas, no es pecado. Mientras eso no caiga al corazón, no es pecado. Pero tienes que estar convencido que cuando esos pensamientos vengan, es porque Satanás te está mirando. Yo lo voy a hacer caer. Usted ahora va a ver, ahora en la noche, mañana, que vamos a estar acá. Yo estoy contento de estar acá con ustedes. Ahora, usted va a ver cómo el diablo va a tentar por internet, por el Facebook, por todos esos medios que hay en la calle, con la música, por todas partes. Usted tiene que poner una reja a eso y decir no, no, no, no. Entonces, cuando tú sientes esos malos deseos, porque ya el diablo ha venido. Esta mujer primero tuvo que haberle coqueteado a José. Y el diablo le ha estado disparando a José cosas en la mente. Pero José decía no, no, no, no, no. También, cuando de repente un pensamiento que te deprime y te quiere hacer dudar de la promesa de Dios, es que Satanás ha puesto su mirada también en ti. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, pudo haberle dicho a José, ¿y tú para qué eres fiel? Si te han dejado, tus hermanos te dejaron, tus hermanos te vendieron. Mira, tu papá ni sabe que estás acá. Y tú estás viviendo acá rodeado de gente que tiene otra religión. ¿Por qué permanece fiel? ¿Cuántas veces habrá puesto a llorar José acordándose de su familia? Le habrá entrado esa depresión. ¿Ok? ¿Quién no se entristece? ¿Quién no se pone a veces melancólico? ¿Por quién no se siente solo? A veces uno se siente solo. Aún siendo pastor, siendo un hermano de años, viene ese ataque. Y aún cuando venga ese ataque, el diablo te mete ideas para que tú hables mal de Dios, para que tú digas, ya no voy a ir a la iglesia. ¿De qué me sirve ser fiel? No, tú tienes que decir, yo no sé por qué me está pasando esto, pero lo que sí sé, que mi Redentor vive, que Él vive, y que lo que viene es bueno para mí. Alaba lo que está vivo. Qué importante es que hayas experimentado lo que dice la palabra de Dios, que hemos salido de las tinieblas y hemos pasado a su luz admirable. Entonces, sigue adelante, sabiendo que nada te dañará y que los ojos de Dios también están sobre ti. Porque no es que el diablo te está mirando y que Dios no ve. No, mire lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. sobre ti fijaré mis ojos. El diablo dice, ya te estoy mirando, ya te estoy mirando. Y Dios dice, sí, pero yo también lo estoy mirando. Sigue adelante, hijo, no te preocupes, yo sí, yo estoy contigo acá. Dios nunca, nunca se le pasa por alto lo que te pasa. Tú te puedes sentir que estás solo, pero Dios dice, no, yo estoy contigo. Aquí estoy yo. En los momentos más duros, vas a sentir el brazo del Señor. Que dice, acá estoy contigo, no te preocupes. Yo estoy contigo. Está pasando todo. Hermano, hasta los ángeles vinieron a animarlo a Jesús. Cuando estuvo 40 días de ayuno, vinieron los ángeles. Y le servían, pero tuvo que resistir al diablo y las tentaciones del diablo. Vamos a ver el segundo ataque. Dele palmas a Jesús. Ahora, la propuesta a pecar. Volvemos a José en el verso 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Uno, puso los ojos en José, pero le dijo, duerme conmigo. Le dijo, duerme conmigo. Esto significa una comunión con el pecado. La comunión con Satanás. Duerme conmigo. Si le dice, duerme conmigo, ya José tenía que haberse imaginado a la mujer desnuda en la cama, abrazado. Porque a esa palabra también vino el ataque a la mente. Duerme conmigo, le dijo. Eso le dijo. Una joven de la iglesia, no acá, de otra iglesia. Muy activa en la iglesia. Activa, tremenda. Vamos acá, vamos allá, vamos a hacer esto. Un día se enamoró de un hermano de la iglesia. Y los dos se enamoraron. Pero tenían que guardar la doctrina. No tenían que salir solos. Ellos guardaban la doctrina. Pero un día salieron solos. Un día se encontraron, fueron tentados y cayeron. Al principio decían que se amaban y luego cayeron. Una vez que cayeron, viene ahora los pleitos entre los dos. Se alejaron de la iglesia. Todos se enteraron de lo que habían hecho y se fueron. Al poco tiempo esa relación se rompió y el muchacho se fue, el joven se fue y ella se quedó sola, deprimida, con un peso de pecado. Se sentía sucia, se sentía que le había fallado a Dios y lo peor de todo, que sentía que no tenía perdón. Se sentía avergonzada para con Dios. ¿Qué cara le pido a Dios? Si Dios me dijo, ¿cuántas veces no fornicarás? Y lo hizo. Se sentía deshecha. Aquella chica que era una luz, ahora está en su casa toda. No tenía ganas de estudiar, porque así es el pecado. Y Satanás te destruye, te mete ideas, te rompe todo. ¿Cómo esta chica que era una bendición, ahora está apagada? Aunque se ponía aparentemente dura, pero por dentro. El problema es adentro. Por eso, el que se reía era el diablo. Ahí está, pues, ahí está. ¿Cuántas veces el pastor predicó y no hiciste caso? Todas esas cosas se le vino a José, a su mente. Y entonces, ¿qué ocurre? Duerme conmigo significaba la comunión con el pecado, la comunión con Satanás. Y cuando viene el pecado, viene el decaimiento espiritual. Y por eso no puedes orar. Y por eso ya no alabas. Yo he sido bien observador desde que yo llegué a la iglesia. Desde que yo llegué a la iglesia la primera vez, yo llegaba y miraba todo. Porque eso es lo que hacemos cuando uno llega. La primera vez uno ve todo. Uno se pone a mirar, se mira uno, mira al otro. Yo miraba y decía, ¿cómo canta ese? ¿Cómo alaba ese? Y había uno que decía, ¡amén, amén! Salta y salta. Pero yo miraba a los pastores. Y yo decía, ¿y ese pastor por qué no alaba? ¿Y ese pastor por qué no levanta la mano? Si es el pastor, debe alabar más. Debe saltar, debe aplaudir más. Yo decía eso. Y me fijaba en todo. Pero me he podido dar cuenta, y los pastores nos damos cuenta, que hay hermanos que vienen a la iglesia y están sentados adelante. Y contentos. ¡Amén! Y gloria a Dios. Pero de repente usted lo ve sentado atrás. Siempre, a veces uno llega tarde. Y uno se sienta atrás porque llega tarde. Pero todos los días llega tarde. Todos los días te sientas atrás. Y los que están atrás, eso ya yo le llamo la silla de los desahuciados. De ahí se van para afuera ya. Muchos. Ahora, hay hermanas que tienen su bebito, que el bebito llora, a ellas sí la sentamos atrás por el bebé. No todo es igual, pero estoy hablando. ¿Usted sabe a qué me refiero? Me refiero al que ya no está igual. Me refiero al que ya no está orando. Me refiero al que ya no lee la Biblia. Me refiero al que ya no congrega. Cuando llega el culto, se le nota. ¿Cómo me doy cuenta yo del que no lee la Biblia en su casa? Porque yo le digo, a ver, Primera de Corintios capítulo 7. Y ellos están así. Han traído la Biblia, pero en la iglesia no la abren. ¿Por qué no la abren? Porque ni en su casa la abren. Y la traen como parte de su uniforme. Y la pasean la Biblia, la llevan y la traen. Pero la Biblia no es para pasearla, la Biblia es para leerla. ¿Para qué la trajiste? Para leerla, ve. Vea Efesios capítulo 5. Del verso 11 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 11. ¿Qué dice? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Ojo, dice, no participe de las obras infructuosas. Ven, acuéstate conmigo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Ven, no vayas al culto. ¿Qué te parece si nos vamos a dar una vuelta por el parque? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero siga leyendo. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿qué? La luz manifiesta todo. La luz manifiesta todo. A su nombre sea la gloria. Pero vamos a ver algo. El tercer ataque. O sea, estoy hablando de la tercera forma que el diablo va a tener que, a querer usar. Y eso lo vemos en el versículo 10. Dice el verso 10. Hablando ella a José, ¿qué? Cada día. Cada día. Quiere decir que la tentación no fue un día. Era diario. La mujer pasaba y José pasaba y estaba Potifar y la mujer le hacía. Le mandaba un beso. Y José se volteaba. Decía, José. Estaba Potifar ahí. Poti, Poti, Poti, tengo sed. Dile a José que me traiga agua. ¡José! Ay, Potifar tenía unos cuernos, hermano, más grandes. Que podíamos tender hasta la toalla, podíamos colgarle unos cuernos de Potifar. Y Potifar, ¿qué quiere, mamita? ¿Qué cosa quiere? Dile a José que me traiga agua. José, atiéndela. ¿No sabes que tiene sed? José venía con la bandeja, con el vaso. Ella decía, sírveme, José. Y lo miraba José. Cada día. José, dame el vaso. Y a la hora que la daba, le daba el vaso. Con el dedo le sobaba el dedo a José. El dedo que quema. Su dedito. Ella le sobaba el dedo a José. José, José. José, no respeto. Delante de Potifar. Delante de Potifar. No le importaba. Sí, ella quería meterse a la cama donde dormía con Potifar. Y esto era todos los días. Todos los días. Y ella se arreglaba, no para Potifar, sino para José. Así hay mujeres casadas que se arreglan para otro, no para su marido. Y hay hermanas cristianas que no se arreglan para Dios, se arreglan para el diablo. Por eso que cuando tú te cambies y te pongas tu ropita, mírate al espejo y di, Señor, ¿te gusta la manera como me he vestido? Tú te viste para el Señor. Amén. Me decía un mundano pecador, me dice, pastor, una pregunta. Sí, acá las hermanitas no usan pantalón, ¿no? No, acá no usan pantalón, acá usan falda. Ah, pero hay algunas que usan falda que es peor que pantalón, porque les queda tan apretado que caminan que se le ve. Dice, ese se le ve feo. A mí me parece que esas que usan la falda así es porque en el fondo quieren vestir pantalón, porque la intención de ellas es que le miren. Y algunos dicen, pero pastor, yo soy así. ¿Y qué hago? Yo tengo el cuerpo así. Pero ponte un poquito sueltita. La que tiene buen cuerpo no necesita ponerse eso. Hay algunas que no tienen nada, ni adelante ni atrás, y se meten una apretada que parecen unos tamalitos. Alaba a lo que está vivo. Alaba a los que vive. ¡Cristo vive! Oye, hermano, ¿tú quieres saber quién es el diablo? Mírenle la cara que está a tu costado, si está serio. Es porque la palabra le está doliendo. Esto, ojalá que te duela, para que cambies, porque Dios te quiere llenar con su Espíritu Santo. Levante su mano y diga gloria a Dios. Entonces usted ve el tercer ataque. ¿Cómo era? Cada día. Cada día. Gota a gota. Hermano, se rompe hasta la peña. Gota a gota. La voluntad de Satanás es persistente. Que el Señor lo reprenda. Sí. Diariamente se va a repetir la misma aflicción. Por eso a alguno le viene la misma avaricia. Son tacaños. A la hora de la ofrenda cierran el ojo para cantar. Y siempre lo mismo. Eres tacaño. Algunos son atacados en la avaricia. Otros son atacados en la pereza. Para flojo, llámalo a él. Anda, levántate. ¿A qué hora vamos a ir? A las 7. ¿A qué horas? A las 10 de la madrugada. A las 10 de la madrugada. Son ociosos para orar. Ociosos para leer la Biblia. Miren, usted diga, hermano, reunión de oración. Reunión de oración. Ahí se ven los espirituales. ¿Cuántos vienen a la oración? Reunión para jugar fulbito. Paseo, tenemos un paseo. Traigan la chincaña, la ¿cómo se llama? El encevichado. Traigan la sopa de bolón. ¡Uy! Ahora todos vienen con su funda. ¿Dónde es el partido? ¿Dónde? Yo soy del MLE. Yo soy de... Ahí sí juega. Ahí sí vienen hasta con chimpunes, con todo. Pero reunión de oración. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo no podría venir a predicar si no he orado. Antes de predicar, yo estaba orando, no ahorita, varios días. Estaba ayunando para que Dios me dé el mensaje de lo que yo voy a predicar en esta convención. Los músicos no deben de atreverse a pararse a cantar si no han orado. No es que te pares a cantar que cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ay, qué lindo canta, primero ora. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios. Ponte a cantar. Primero ora. Nosotros queremos que los músicos canten, pero que canten en el Espíritu, para que la alabanza llegue a la presencia de Dios. Queremos ver a los músicos cantar, pero verlos llorar, hablar en lenguas. Mientras ellos cantan y hablan lengua, nosotros vamos a sentir lo que ellos están sintiendo. Pero hay algunos músicos que tocan guitarra, que tocan batería, que tocan, que cantan. Acá no, porque yo estoy predicándole a cuántas congregaciones ahorita. Y esos no oran, ni ayunan, ni nada, ni dan su diezmo. Y el que no da su diezmo, ¿qué cosa es, pastores? ¿Qué cosa es el que no da su diezmo? Ladrón y maldito. Es un ladrón que se ponga a cantar, que ponga a alabar a Dios. Y nada sirve por bonito que cante. Porque esa voz se la dio Dios. Y se la dio para que le cante a Él. Entonces, tenemos que ser sinceros. Hay que ser espirituales. El que toca la cámara, espiritual. El que cuida la puerta, espiritual. El que toca la batería, espiritual. El que toca el órgano, espiritual. El que predica, espiritual. Hermanos, todos tienen que ser espirituales. El espiritual dice amén. El que no es espiritual no puede decir amén. ¿Tú sabes lo que quiere el que no es espiritual? El que no es espiritual está diciendo: ¿a qué hora termina el pastor? Porque esta palabra le molesta. Pero Dios quiere levantar un ejército espiritual. Con lengua verdadera. Con poder verdadero. Levante su mano y diga gloria a Dios. Diariamente Satanás te va a atacar. Para que no vengas al culto, para que no ores. Para que venga impureza, para que venga odio. Para que venga la impaciencia. Entonces, ¿cuál es el consejo? Satanás siempre vendrá con la misma fuerza. Pero ten presente que el Señor dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Qué dice? Siempre te ayudaré. O sea, así como siempre te tentaré, dice el diablo, el Señor dice: ya, tú serás tentado, pero yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre es siempre, no importa dónde te metas, siempre, siempre. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No dijo Jesús: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. No digo, Señor, cada día trae su propio afán. Entonces, aunque el diablo venga a tentarnos todos los días tendremos victoria. Todos los días. Sé obediente ahora. Sé obediente hoy, en este momento. Agárrate de Jesucristo, agárrate. Y Él te dará la victoria. El cuarto ataque. Ahora, dile al que está a tu lado: agárrate que viene el cuarto ataque. Ahora viene el cuarto ataque. Y el cuarto ataque lo vemos en el versículo 12. Dice, y ella lo asió de por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Ahora, ya no se aguantó, porque hasta ese momento solamente eran puras palabras. Ahora la mujer extendió la mano y lo agarra. Y ahora ella lo agarra, lo jala. ¿Quién sabe si se le tiró encima para besarlo? Oye, hermano, yo venía caminando, había dejado mi carro en un taller de mecánica y le dije a mi esposa, mi amor, voy a tomar, me voy en taxi a la oficina. Yo era mundano. No, yo era cristiano. Yo era cristiano, pero era recién estábamos comenzando en la iglesia. O sea, le estoy hablando de hace años. Y entonces le digo a mi esposa, yo voy en taxi a la oficina. Yo ya era cristiano. Y no pasaba ni un carro, hermano. Esperando el taxi, no venía. Digo, voy a caminar a la otra cuadra. Y comienzo a caminar para la otra cuadra. Eran las 2 de la tarde, una de la tarde. Yo venía caminando así y venían 3 chicas, 3 jovencitas, vestidas con uniforme de colegio. Pero ya, señoritas ya. Y a la hora que ya están acercando, yo venía pensando en la oficina, en lo que tenía que hacer en mi trabajo. Y las chicas están así viniendo y abren su brazo así. Yo veo que abre el brazo, yo volteo. ¿A quién van a abrazar? Y me dice, ven papito, ven, dame un beso. ¿A mí? Y dije, señor, reprenda al diablo. Y se me atiró encima, la chica, las 2, se me vienen así, yo, señor, lo reprenda, te pase, hija del diablo, suéltame, dame un besito. Hermano, mira, ven María Rosa, ven, porque contigo puedo explicar esto. No lo voy a llamar a mi hermano, bro. La hermana María Rosa. La chica me hacía así, hermano. No te dejes besar. ¿Ves? ¿Eh? Así hacía yo. ¿Ves? Trata de besarme. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Trata bien, entiendes. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Así. Hermano, así. Yo dije, señor, te reprenda, ¿qué te pasa? ¡Jale el diablo! Le digo, ¿qué tienen? Y las chicas se asustaron ya cuando. La voz ronca que tengo, hermano. Entonces la chica se asustó y me dice, no, discúlpenos, señor. Lo que pasa es que estamos jugando a la botella, allá en la esquina. Y me dice, miren, yo veo allá un grupo de jóvenes de colegio que estaban jugando a la botella. No sé si algunos saben ese juego de la botella. Que le dan la vuelta a la botella. Y a la hora que cae, ya perdiste. Tu castigo, anda, bésalo ese feo que está ahí en la esquina. O sea, yo era el castigo. Y dice, es que nos ha tocado besarlo a usted como castigo. Pero, ¿usted cree que casualidad? Yo paso por ahí 1,000,000 de veces de mundano. A ver, ¿por qué no me quieren besar cuando soy mundano? ¿Por qué cuando soy diablo no me quieren besar? Pero cuando ya soy aleluya, cristiano, ahora sí se me quieren tirar encima. No, que el Señor reprenda al diablo. Así te va a llamar por teléfono la chica que te gustaba antes. El muchacho de antes que a ti te gustaba, se va a enterar que eres cristiano y cristiana. Yo lo hago caer. Vas a ver, yo lo llamo y conmigo sí sale. Y te va a mandar un mensaje de ay, hola, ¿estás ahí? ¿Vas ahí? Y que agarre que le digo, y que agarre que me dice. ¿Y cuál es el asunto? Que te va a venir a buscar el hombre que antes te gustaba, la chica, la bonita, que estabas enamorado, ahora que eres cristiano, te van a decir, oye, ¿sabe quién te está llamando? La chica. No, está preguntando por ti. Si no es ella, el diablo está preguntando por ti. Ahora mire, ella lo asió por su ropa. Entonces, hermano, no te olvides nunca. Satanás muy a menudo pone sus manos y te quiere seducir. Ataca el cuerpo y trata de hacerte resbalar. Nos empuja para caer. Porque hay algunos que dicen, no, si me abraza y me besa, yo ya ahí sí me rindo. Porque no, yo digo, no, no, no, pero si yo siento sus labios. Que me dice, no, no, me siento el... Ah. Ahí sí me voy a ir para atrás. No. ¿Quién puede vencer ahora? Estando en esa condición, dice, no, pastor, eso es muy difícil. Pero la Biblia dice... En primera de Juan 5:18. Ahora quiero ver lo que leen la Biblia. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no te toca. No importa todo lo que haga. El Señor reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero a los justos, el Señor los guarda. Dice en 1 Corintios 15:57. ¿Qué dice, pastor? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Fuerte! Más gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria. No es que no se sabe, no, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria, nos la da el Señor. Por eso, pon tus pies sobre la roca, sé obediente a la palabra y tendrás la victoria. Ahora, algunos dicen, pastor, fácil es hablar, pero una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo. En José podemos ver, hermano, que en él no había condiciones para vencer. José no tenía bendiciones para vencer, ¿por qué? Porque uno, había sido vendido por sus hermanos. Dos, estaba sin familia. Tres, no tenía pastor. Cuatro, nadie lo iba a poner en disciplina, supuestamente. Humanamente, pero del cielo sí viene la disciplina. No tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía Biblia, estaba solo. Él podía haber caído y la mujer no iba a hablar nada. El joven, carente de experiencia. José, sin experiencia. La mujer de Potifar, una astuta, una mujer terrible, con trucos y de todo lo que hacía. Y con todo, hermano, había muchas oportunidades para atacarlo. Pero veamos algo que fue lo que lo llevó a José a la victoria. ¿Cómo fue que José tuvo la victoria? Acá está el secreto. ¿Cómo fue que venció José? En el verso 8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, pues ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Número uno, él no quiso, mejor dicho, rehusó. Número dos, pensaba en Dios. Decía, no, ¿qué va a decir Dios? Dios, Dios, Dios. Pero el verso 10 dice, hablando a ella cada día. ¿Y qué hacía José? No escuchándola a él para acostarse al lado de ella. No escuchándola. Cuando dice que él no quiso, en otra versión dice, él rehusó. Rehusó. No escuchándola, o sea, no la oía. A palabras necias, oído sordo, no importaba lo que le decía, te voy a morder tu boca, ven que te voy a hacer feliz. No escuchándola, no la obedeció, pero ahí nomás no terminó. Pero hoy, acércate al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. No es en tu sitio, es aquí en el altar. Aquí en el altar. Habla con Dios ahí. Dile, Señor, fortaléceme. Renuévame. Renuévame, Señor. Renuévame. Lávame. Límpiame. Santifícame. Dígale gracias por tu palabra. Dígale, Señor, gracias. Tú has hablado a mi vida. Tú me has dado la manera en que yo debo salir en victoria de mis tentaciones. Gracias por tu palabra. Dígale gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Santo. Santo. Hable con Dios ahí donde está. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Hable con Dios ahí donde está. Dile la verdad al Señor. Él te conoce, mi hermano. Mi hermana, Él te conoce. Dios tiene planes contigo. Dios quiere hacer cosas maravillosas con tu vida. Han habido momentos duros, pero porque Dios te ha venido tratando, te ha venido formando. Escúchame. Hay un plan de Dios para tu vida. Satanás te ha querido sacar. Te has ido. Has pecado. ¿Cuántas cosas has hecho? Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesitas de ti. ¿Hay alguien que se quiere entregar por primera vez? Levante su mano, quiero ver quién es. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga a los que por primera vez se arrepienten hoy o se reconcilian con el Señor. Diga conmigo, diga: Padre Santo, que estás en los cielos, en estos momentos me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra. Señor, yo abro la puerta de mi corazón para recibirte. Perdóname, lávame, límpiame, santifícame, ayúdame en el nombre de Jesús. Yo abro la puerta de mi corazón para recibir, para reconciliarme contigo en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Levante sus manos. Levanta tu mano y cántale al Señor. Cántale, cántale, levante su mano. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por la visitación de tu Santo Espíritu. Mira las almas que han pasado, mira todo aquel que viene a agarrar fuerzas, los que se arrepienten y los que te piden un milagro. En el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor. Haz tu obra, que ninguno aquí salga como ha venido. Que salgan con una nueva visión, con una manera de vivir agradable a ti, Señor. Santo, ahora diga santo, diga aleluya, diga gloria a Dios. Alábalo, toda la iglesia, alábalo, alábalo. Aleluya. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Abraza a su hermano que está a su costado. Dile que Dios te bendiga, hermano, hermana. ¡Vamos adelante! Señor, damos gracias a Dios, hermanos, por esta preciosa transmisión, este tema importante, interesante para nuestras vidas, las artimañas del diablo. Como ustedes han podido oír, cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, engaña a adultos, a jóvenes, aún a niños. Él no ve edad, él no ve sexos, él no ve religión, porque aún a nuestros hermanos que están aquí dentro de la iglesia, Satanás busca cómo hacerlos caer, hacerlos sacar de la iglesia. Por eso dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es la antesala de lo que será en la noche. En pantalla gigante usted va a poder disfrutar el tema joven, el tema juventud moderna. Un tema también interesante donde estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. Y vamos a ser bendecidos todos, como estamos haciendo bendecidos en este precioso tema que acabamos nosotros de oír. Esto es la revivencia de lo que fue nuestra convención 2016 en la ciudad de Quito, bajo el lema: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Queremos enviarles un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos han estado reportando su sintonía. Perdónenos que no le podamos dar por nombre, son muchos los que nos han reportado de muchos países donde Betel Televisión Ecuador está llegando al mundo entero. Nuestro único y fin propósito es llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Estamos aquí en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas, a unos días ya de lo que será esta 21ª Convención Nacional, aquí en el Hotel Toachi, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Tu amigo, hermano, que me estás viendo, no te puedes perder. Estás a tiempo todavía de poder venir y juntamente disfrutar esta preciosa fiesta espiritual. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, estaremos con la revivencia de lo que fue el segundo tema, Juventud Moderna en pantalla gigante, en la voz de nuestro pastor y supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República del Ecuador, Reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que un abrazo, un saludo para todos, Dios me los bendiga, Dios los guarde, y nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde por este su canal, Betel Televisión Ecuador.